Quisiera quererte con sentimiento, hacerte el amor con elegancia y seducirte con maldad. Haciéndolo muy lento en mi habitación como tenía que ser, disfrutándonos, gozándonos cada minuto hasta el amanecer. En la cama hagamos un juramento por todas las noches darnos placer, amándonos, gozándonos cada minuto hasta el amanecer. Al parecer todo fue inesperado y tan inesperado fue que ahora me gusta demasiado. Si tú no estás me siento desesperado, pero todo cambia, mami, cuando estás a mi lado. Entonces tú me dices, ¿tú me sigues? Te puede ir bien si a mí tú me eliges. No tengo tiempo para el pasado, yo prefiero contigo estar acostado. Haciéndolo muy lento en mi habitación como tenía que ser, disfrutándonos, gozándonos cada minuto hasta el amanecer. En la cama hagamos un juramento por todas las noches darnos placer, amándonos, gozándonos cada minuto hasta el amanecer. Y al parecer no te estuvo suficiente y me llamaste al otro día de repente. Me lo encuentro curioso que me hayas escogido a mí entre tanta gente. Dímelo de frente si así lo sienten. Te juro que por siempre voy a estar pendiente a lo que te pase o a lo que te suceda. El que invente contigo se queda, tú y yo seguimos. Haciéndolo muy lento en mi habitación como tenía que ser, disfrutándonos, gozándonos cada minuto hasta el amanecer. En la cama hagamos un juramento por todas las noches darnos placer, amándonos, gozándonos cada minuto hasta el amanecer. A mí no me interesa lo que hiciste ni lo que dejaste de hacer en tu pasado. Lo que realmente me importa es que soy yo quien está a tu lado. Dime cuándo, ¿por qué lo estás pensando? Y te decidirás, solo mirar hacia atrás sin saber que soy capaz de quererte. ¿Hasta cuándo vas a seguir pensando? Y te decidirás, solo mirar hacia atrás sin saber que soy capaz de tenerte. Yeah, Austin, La Mirage. Dicen que el mundo se está acabando, pero para mí la historia se acaba de repetir. Por lo tanto, con temas como este seguimos solidificando nuestra estructura. ¿Te acuerdas? Mambo Kings, Luyana, Flow Factory, Pino Records. ¿Capich? Rápido aquel día y me quedé pensando, ¿qué vas a hacer? Dime qué harás, volver a verte cuando. Aquí el problema no somos ni tú ni yo, aquí el problema es la gente mala a nuestro alrededor. Pero con clase nos comportamos, no nos dejamos ver, qué bien actuamos. Me gusta la manera en que jugamos, a que no nos amamos. A veces ni nos hablamos y como quiera disfrutamos. Muy lento, como tiene que ser.